placer, desnudo el silencio. Solo el ruido del viento cortando en tu cuerpo la brisa del amor. Un poema de piel a media luz y una trampa tendida, caminando despacio y sin mirar, como esperando caer, como esperando caer. Tan dulce es el vértigo, caer, caer, caer. Tan dulce es el vértigo, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer. Caer, caer.